Cantico spirituale di San Juan de la Cruz, nell'attimo di dichiarare il suo amore divino. Y vámonos a ver en tu hermosura. ¿Qué quiere decir? Hagamos de manera que por medio de este ejercicio de amor, ya dicho, lleguemos hasta vernos en tu hermosura. En la vida eterna. Esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura. Que siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, tiñendo ya tu misma hermosura, de manera que mirando el uno al otro vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura, sola absorta yo en tu hermosura, y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura, y yo me veré en ti en tu hermosura, y tú te verás en mí en tu hermosura, y así parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermosura, y sea tu hermosura, y tú hermosura, mi hermosura, y así seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tú misma hermosura será hermosura, mi hermosura, y así nos veremos el uno y el otro en tu hermosura.